8:37 nos dice: ante todas estas cosas somos hechos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En nuestra vida, Señor, tu alabanza resonará. En nuestra vida, Señor, tú eres la fortaleza. Los que confiamos. Levantar nuestras voces juntos y engrandecer al Señor juntos. Engrandeced al Señor conmigo. Todos juntos. Engrandeced al Señor conmigo. Y démosle gloria. Engrandeced al Señor conmigo. Todos juntos. Engrandeced al Señor conmigo. Y démosle gloria.